está, por un lado, unas huellas digitales de una persona identificada, que se llama Luciano Arruga, que fueron tomadas en la comisaría. Y por otro lado están las huellas de un cadáver no identificado que toma la Policía Federal. Con esos elementos, el Ministerio de Seguridad establece la identidad de ambos juegos de huellas. Ese es el procedimiento. Es decir, el juez del habeas corpus convoca y el Ministerio de Seguridad se pone a utilizar los recursos que tiene de policía científica. Pero hizo falta que un juez, a reclamo de la familia, pusiera en marcha esos mecanismos que el Estado tiene. Ese es el tipo de cosas que yo digo que, digamos, a partir de esto deberían ser parte de una rutina. ¿Cómo puede ser? Se está buscando una persona que ha desaparecido y no se cotejen las huellas que se disponen de esa persona con las huellas de personas no identificadas, que además el mismo día. Es decir, Luciano lo vio a la familia por última vez a las 12 de la noche, ¿fue? Aproximadamente. Alrededor de las 12 de la noche. Y a las 3 de la mañana. En la tecnología existente al día de hoy, el sistema de comparación que se llama AFIS, ADN, y que se utiliza en el nuevo DNI, permite muy rápidamente la identificación. Esto hace más patente todavía la falta de voluntad que hubo hasta hace 3 meses para llegar a la identificación. Y eso, acá no hay un problema de falta de recursos, no hay un problema de falta de capacidad técnica. Lo que ha habido es un problema de falta de voluntad de llevar a cabo la investigación. Esto recién se quebró a partir del habeas corpus, cuando el juez Juan Manuel Salas tomó intervención en la causa y citó a las autoridades federales y les pidió que participaran en la investigación. Bueno, yo supongo, nosotros vamos a elaborar todo esto, vamos a estudiar en detalle. Yo supongo que uno de los resultados de este episodio puede ser la elaboración de un protocolo de actuación. Digamos, es el tipo de cosas que desde el CELS tratamos de hacer, digamos, a partir de los casos que reflejan un modus operandi, una forma de proceder defectuosa en alguna instancia estatal, digamos, aprender de la experiencia de lo ocurrido y establecer algún protocolo de actuación que ayude a que no vuelva a ocurrir en el futuro una cosa semejante. Esa es la forma, digamos, de avanzar y de crecer como conjunto social y de ir superando ciertas situaciones. Ahora, tampoco podemos digamos, hacer una idealización ingenua de esta forma de construcción, porque, reitero, los recursos para hacerlo existen. Lo que faltó es voluntad de hacerlo. Y la mera existencia de un protocolo tampoco garantiza que las cosas se hagan. Si bien achica los márgenes de discrecionalidad. A papel del SAME, teniendo en cuenta que es una institución estatal, digo, ¿no hay un informe que el SAME remita al Santoyani, el Santoyani a la policía? No hay manera de... Son las cosas que tenemos que ver punteando el expediente. Son las cosas que no hemos tenido tiempo de hacer. Fíjense, hoy nosotros tomamos conocimiento de esto hoy a las 10 de la mañana. Bueno, hubo que informarse de todo lo que había sucedido, hablar con la familia, llamarlos a ustedes, organizar todo esto. No hemos tenido tiempo de hacerlo. Y lo que no queríamos era, digamos, tomarnos todo el tiempo necesario para hacer esa síntesis y entre tanto que alguna fuente amarilla saliera a informar del tema, a desinformar del tema, a seguir confundiendo las pistas. Queríamos hacerlo rápido por una razón de responsabilidad, pero también por responsabilidad hay cosas que no podemos contestar, pues no sabemos todavía. Gracias.